si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Ser lesbiana es una opción. Ser corrupto, esa es la degeneración. Escándalo, es un escándalo, escándalo. Fruto de otro insulto y humillación pública, el año pasado por parte del jefe de la bancada del Movimiento al Socialismo, es que Mujeres Creando se encuentra realizando un estudio de homofobia y machismo en el Parlamento Boliviano, con el auspicio de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional. Se trata de dar la vuelta a la tortilla y que aquellos y aquellas que como representantes nacionales son dueños de la ley y la palabra, tengan que responder preguntas y pasar de ser representantes a ser representativos. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Alguien dirá que estudiar la homofobia entre nuestros gobernantes es un acto que no arrojará novedades. Si el presidente se atreve a burlarse y humillar públicamente a una ministra, con la respuesta generalizada de risas sonoras del público, prácticamente no hay nada que estudiar. La homofobia gubernamental es abusiva, evidente y explícita. Tampoco las disculpas del presidente son aceptables, porque no son verbales, porque realmente no se disculpa y porque el uso de la palabra lesbiana en el contexto de la humillación a la ministra fue más bien en el subtexto una amenaza. Cuidado que sea usted lesbiana. Serlo sería despreciable. Eso es lo que el presidente estaba diciendo públicamente. Este río desbordado no se puede controlar. Con estas afirmaciones, el presidente en realidad está poniendo en evidencia sus propios complejos, su inseguridad sexual, su virilidad ansiosa, que se activa automáticamente cuando tienen una mujer al frente. Su imagen de las mujeres, en la cual ninguna mujer es digna si no tiene a su lado un hombre, y si no está cumpliendo con el mandato de maternidad, que es el reclamo y la mofa que también el vicepresidente expresó contra la misma ministra. Es por eso que estudiar la homofobia en el poder político es oportuno y urgente. Porque la homofobia no es el rechazo a quienes somos maravillosa y gozosamente no heterosexuales, sino que la homofobia expresa una sexualidad reprimida, machista y violenta. Si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar. Estudiar la homofobia en el Parlamento nos permite en realidad estudiar la sexualidad de quienes nos representan y de quienes nos gobiernan. Ningún movimiento marica del mundo se ha planteado un trabajo tan original, tan político y que revuelva desde la mariconada la democracia. Nosotras sí nos lo hemos planteado y lo estamos haciendo lenta y calladamente. Y sorprendentemente con el titubeante auspicio de la vicepresidencia, que acordó abrirnos las puertas de su casa para interpelar sobre el placer y sus mecanismos. Es un absurdo llegar a las puertas del Estado con una lista de demanda de derechos para que nos los rechacen o concedan cuando estamos frente a un Estado estructuralmente homofóbico y patriarcal. De lo que se trata no es de adquirir retóricamente derechos, sino de cuestionar y sabotear las estructuras. Eso es despatriarcalizar. Así como la estructura económica de una sociedad es la base de la estructura de privilegios, y sin el estudio y análisis de esa estructura no podemos conocerla ni entenderla, de la misma manera la sexualidad es la clave más profunda del comportamiento humano. La sexualidad es además un campo de estructuración de la dominación patriarcal que tiene en el cuerpo su principal territorio. Es urgente abrir ese sótano y dejar salir la pestilencia de lo que ahí adentro está podrido. ¿Podemos aceptar la negación del cuerpo en la política boliviana? ¿Podemos aceptar la violación sexual como una forma masiva de iniciación sexual? ¿Podemos aceptar la humillación recurrente y pública de una ministra y a través de ella de todas las mujeres del país? La independencia política del estudio es clave. Por ello, el auspicio de la vicepresidencia se ha limitado a la parte formal. Tenemos la intención de editar un video y de imprimir un libro con este trabajo. Y para poder llegar a ese punto, hemos abierto un crowdfunding. Se trata de una suerte de AINI. Es un mecanismo de financiamiento donde todas y todas quienes consideramos importante lo que estamos haciendo pueden hacer un aporte económico que será retribuido principalmente con un ejemplar del libro a ser publicado. Apóyennos, porque estudiar la sexualidad de nuestros parlamentarios es una forma de desnudar la democracia. Controlar si lo nuestro es un pecado.